Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando territorio, tu programa de rock nacional. Siento mi cuerpo. Lunes otra vez sobre la ciudad y un lunes que nos encuentra en un feriado, así que no hay nadie acá. Vino Alejandro Cerdá solo, le dimos el asueto, ausente con aviso, ¿no? Cacho está ausente con aviso, le dimos asueto el día de hoy para que vaya a hacer sus quehaceres. Así que bueno, vamos a dedicarnos, como lo hemos hecho algún feriado también, si mal no recuerdo, a las épicas, a las entrevistas, para hacerlo livianito, para que ustedes conozcan a los distintos grupos y solistas por ellos mismos, qué es lo que tienen para decir. Así que bueno, aquí estamos con Alejandro y Fabio Zapata, quien les habla, para compartir durante 60 minutos esto que es Marcando Territorio, tu programa de rock nacional, hasta las 18 horas. Hoy día de EPKs. Árbol en el comienzo con Ciento, pero la entrevista que vamos a escuchar ahora es cuando La Renga presentaba su disco Detonador de Sueños en el año 2004, nada más ni nada menos que ante 70.000 personas en River Plate. ¿Cómo tomaban los muchachos ese momento? Lo escuchamos ahora. Luego, Canibalismo Galáctico, La Renga. Bueno, principalmente vamos a estar presentando el último disco, Detonador de Sueños, ¿no? O sea que todos los temas de ese CD van a estar tocados el sábado y bueno, y después tratamos de alternar los temas viejos, ¿viste? Porque durante el año hacemos varios recitales por interior y entonces tratamos de, alternar los temas. De una manera que yo, que nosotros también estemos, no estemos aburridos de siempre tocar lo mismo. Entonces lo variamos. Para este sábado cayeron ciertos temas que bueno, ya lo van a escuchar. Una nueva presentación, Tanque en River, ya son como dueños de la masa acá en River, ¿no? Música celeste y blanco. Canibalismo galáctico. Degustación universal. Saboreando estrellas. La voz de las andan por aquí. Otra raza llegó a tu orilla. Tal vez ahí esté mejor. Tan solidaria es la tierra. Y es la cereza de tu extinción. Evolutivo y didáctico. Supernova demencial. Día de EPK Ser marcando territorio para conocer a nuestros queridos músicos argentinos desde sus puntos de vista. Por ejemplo, el de Mariano Martínez, de Ataque 77. Luego de esta entrevista escuchamos Cartonero, pero antes lo escuchamos a él hablando un poco sobre su vegetarianismo. ¿Sabías que era vegetariano y cómo surgió esta idea? Bueno, lo escuchamos contándonos a Mariano Martínez. Mi acercamiento al vegetarianismo, fue a los 16, más o menos 17 años, que bueno, nosotros estábamos en la movida, digamos, del punk, la movida punk, digamos, de porteña, y había un sector de gente punk

Nos vamos a la primera pausa de hoy en este día feriado y con EPKs, entrevistas de tus artistas favoritos. Los Babasónicos son los que vienen ahora, y una entrevista exclusiva con Babasónicos en los 40 principales de Colombia, hablando de impuesto de fe. ¿Qué es lo que decían los Baba en Colombia sobre el impuesto de fe? Lo escuchamos ahora, y luego Los Burócratas del Amor. Es un disco en principio multiplataforma, porque a diferencia de los discos estándar que pueden salir en los formatos físicos como CD, vinilo y, o también el digital, este sale en DVD, Blu-ray y todos los streaming de audiovisuales, pero fue concebido como un show de televisión. De ahí se desprende este formato que sería desde adentro, donde nosotros tratamos de darle una esencia nueva y un concepto diferente a un show de televisión que muestra a Babasónicos a un público que quizás todavía nunca lo vio y lo cruza en la televisión sin saber qué es, ¿no? Eso fue el comienzo de la idea. Y bueno, a partir de ahí, como te contaba, mucho tiempo de decisión, qué canciones, todo, hasta que le vimos la forma y le encontramos este título, Impuesto de Fe, que se puede explicar de varias maneras. Una sería, la cultura te pide que creas en el pacto social, en las instituciones, en el dinero, que es un papel con un número, en la fuerza del trabajo, de todo te requiere que creas en algo. En cambio, nosotros solo te pedimos que creas en nuestra fantasía, en la música, creer en el rock, y el único impuesto de fe que hay que pagar es la entrada, no es tanto. La selección de canciones para este disco debió ser un poco compleja porque de alguna manera el repertorio era muy grande, había de canciones que eran hits hasta canciones que se podían redescubrir o que habían pasado inadvertidas en los álbumes. ¿Cuál fue la decisión de selección? ¿Cómo fue todo ese proceso? No, en realidad empezamos como con un universo de 40 canciones. Teníamos primero la idea más democrática, que después no, de agarrar canciones de cada disco. Después nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar y que teníamos que encontrar una dinámica del show que no necesariamente tenía que ser un recorrido muy estricto de todos nuestros discos. Y después fuimos como decantando, ¿no? Las canciones, como vos decías al principio, las desconstruimos y las llevamos a su mínima expresión, digamos, a una guitarra, a como fueron compuestas. Y tratamos de deshacernos de esa idea de haberlas tocado tantas veces con la versión original y hacer una versión nueva dentro de nuestra nueva dinámica de banda, que es la dinámica del disco, que es una dinámica diferente a la banda que es normalmente Babasónicos, que es un combo que maneja otros timbres, otros instrumentos, cambios de roles entre los músicos. Territorio. Algunas cosas en la vida hay que pagar a las. El amor no todavía. Si el amor fuera una droga, me acabaría. Alcanzaría. Por vivir. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.